Mi nombre es Fabiana Arencibia, soy integrante de Reco Alternativo y de la Red Nacional de Medios Alternativos. En las jornadas del 19 y 20, nuestros medios, los medios comunitarios, alternativos y populares, estuvieron en el lugar donde están siempre, que es en la calle, en medio de la pueblada que sucedía en distintos lugares del país. En particular la Red Eco en la ciudad de Buenos Aires. Allí nuestro papel fue, por un lado, cubrir todo lo que estaba sucediendo para después poder transmitirlo con una tecnología muchísimo más acotada que la que hoy existe. En ese momento no había redes sociales, el acceso a internet lo tenían muy pocas personas, con lo cual nuestra lapicera, nuestro anotador, nuestros celulares, nuestras cámaras muy simples, jugaron en ese momento un papel de poder llevar esas imágenes y esos sonidos a quienes no podían estar en ese lugar en ese momento. Por otro lado, esto contrastó, digamos, con el papel que jugaron los medios hegemónicos o los grandes medios de comunicación, que yo lo podría resumir en una pintada que se hizo muy popular, la que dice o la que decía nos mean y los medios dicen que llueve. Esto sintetiza para mí el sentido del papel que jugaron los medios hegemónicos, que intentaron, como en generalmente sucede, construir una realidad de lo que estaba sucediendo que no era tal cual la realidad que estábamos nosotros viviendo en la calle. Y bueno, para mí fue un punto de inflexión porque ahí muchos y muchas comenzaron a reflexionar acerca de cómo los medios hegemónicos de comunicación nos transmiten o nos hacen consumir realidades que no son las que 100% están sucediendo y bueno, van creando opinión sobre determinados hechos que no tienen que ver con la realidad. Por lo tanto, importante de dos puntos de vista para resumir nuestro papel en la calle para poder transmitir una realidad en un marco donde la tecnología no podía hacer que eso llegara rápidamente a todos y por el otro lado, poner al descubierto cómo los medios hegemónicos construyen realidades que si uno las vive, las vivencia y no las ve estando en la calle, pueden no ser concretamente lo que está sucediendo en ese momento. Todo lo que sucedió en la calle durante esos días nos sirvió a nuestro sector para poder iniciar un proceso de agruparnos, de articularnos. Y, por ejemplo, yo recuerdo que estábamos por la calle, en el medio de toda esa poblada, tratando de cubrir, buscando testimonios. Y lo que hacíamos, por ejemplo, desde Redeco, era tratar de mirar quiénes estaban con un anotador, una birome, quiénes estaban con un grabador, quiénes estaban con alguna cámara, y nos acercábamos al compañero o a la compañera y le preguntábamos, ¿de qué medio sos? Bueno, soy de tal medio, soy de tal medio. Entonces íbamos tomando nota y nos agendábamos los contactos para poder seguir después contactados. Bueno, eso nos permitió de alguna manera o nos hizo empezar a pensar la necesidad de armar un espacio de articulación que nos pusiera mejores condiciones para conflictos, para poder cubrirlos, para poder intercambiar información, para poder construir y desde esa birome, ese anotador y esa cámara, después resultó el nacimiento de la Red Nacional de Medios Alternativos.